Jean-Luc, nuestro Boston de azúcar, siempre sumisa si se le reprenda, dulce amoroso, mi sombra, ¿a dónde voy? Mi compañía y mi tierno consuelo. Sus pilatunas, morder sus collares, destrozar almohadas, desafiar mastines. Cierto día le pedí que orinara afuera, lo hizo, lo aplaudí y saltó muy feliz. Jean-Luc, enanito, dulce juguetón, no soy grande ladra, tampoco arena. Ante las olas que lo ven llegar, cazando juguetes de madera y sal. Sin temor me sumerjo tras mi amo, porque soy del creador y su andar. Nunca tenté la manzana de Adán, como todo lo ves, no, ya sé nadar. Jean-Luc, enanito, dulce juguetón, no soy grande ladra, tampoco arena. Ante las olas que lo ven llegar, cazando juguetes de madera y sal. Sin temor me sumerjo tras mi amo, porque soy del creador y su andar. Y nunca tenté la manzana de Adán, como todo lo ves, no, ya sé nadar. Como todo lo ves, no, ya sé nadar. Como todo lo ves, no, ya sé nadar.